Somos un montaño, parece que no nos ven. Estoy tirando peña, mira encima el culo de tu mujer. Estas putas si me quieren, dicen que soy su bebé. La pistola no la asusta, si hasta le puso nombre. Te cargo en el pecho y nos ponemos a correr. Nadie vivo, nadie estaba, entonces nadie va a saber. Le brillo el cuello en mi mano, no me lo puedo creer. En la vida que elegí, solo toca agradecer. Todos los días estoy más caro, baby, tú lo puedes ver. Nunca estuve jugando, pero si me la robé. Chingo rico también. La droga guardamos, en algo solo cramo. Nos subimos al cubo y en eso lo fumamos. Mi hermana, la casa, está pesando kilos. Está tranquilo, porque no la paquea con fentanilo. Me gusta la plata, la arma, los culos. Llevo poquito tiempo y me dicen que soy el duro. El ruido te lo hacemos con el cargo sin seguro. Mi hermanito consigue lo que consuma es puro. Cae en esto de clip, te hacemos dormir. El diablo me está hablando pa' que te deje vivir. Si yo no te perdono, tampoco digo a ti. Si ya te di la vida, ahora yo voy a seguir. No me voy a venir, eso no la viví. Creo que la muerte entera pa' que no se olvide de mí. Ella sabe que for real, mis manos son for real. El precio vamos a subir, cuando me pasa aquí. Me puse a pasar montaña, parece que no nos ven.